Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, ya esta es la segunda semana que estamos acá. Bueno, como siempre, estamos desparasitando, dando pipetas para pulgas de garrapata y sobre todo la actividad principal es castraciones de machos y hembras, tanto felinos como caninos. Bien, ¿cómo viene siendo la semana? ¿Llega mucha gente? Sí, en general los lunes tranqui, el viernes es el día que más se llena. Ese es el día que la gente se acuerda porque piensan que, de hecho, ya nos vamos los viernes, se desesperan por venir. Así que la recomendación es que vengan antes, porque a veces llegan los viernes y colapsó y ya no tenemos más lugar. Bien, ¿cuáles son los requerimientos que tiene que tener la mascota para poder castrarla, operarla? 12 horas de ayuno. Las hembras, tanto felinas como caninas, a partir de los 6 meses de edad. Y la recomendación en los machos, a partir de los 10 meses de edad. Hay gente que decide traerlos antes, pero bueno, yo recomiendo que no, que a partir de los 10 meses de edad. Bien, ¿tiene que venir acompañado por algún adulto en algún lugar específico? Siempre acompañados por un adulto que sea, el tenedor responsable, y los gatitos traerlos en una mochila o bolsa de cebolla ya directamente, para que no se escapen. Y los perros, por supuesto, con correa. Si fuera un animal agresivo, con bozal. Bien, ¿cuánto tiempo dura más o menos la operación? Como para la gente que sepa, se tiene que quedar aquí esperando, ¿no? Es una media horita aproximadamente, pero bueno, tienen que llegar y es por orden de llegada, esperar ahí. Bien, ¿en qué horario van a estar? Y empezamos a partir de 8:30 y se opera hasta 12:30, pero se recepcionan animales hasta las 11 únicamente. Bien, buenísimo. Bueno, entonces queda abierta, por supuesto, la invitación, gratuito, acercarse a traer a los animales, tan importante que es, ¿no? Van a estar toda la semana. Toda la semana acá y el viernes nos vamos a la junta vecinal acá de Mimandera, así que, viernes no, el lunes que viene, nos trasladamos acá cerquita.